Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra. Zumba la Turba. Zumba la Turba. Zumba la Turba. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Y llegamos al último bloque de este nuevo Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y cómo no mencionar el corte que se realizó hoy en Avenida Callao y Corrientes a las 8 de la mañana en la ciudad de Buenos Aires, desde los trabajadores de World Color, que el 30 de abril se anoticiaron que hubo el cierre de la fábrica específicamente y 280 despidos, 280 personas sin trabajo. Una vez más, una noticia de estas características. Estábamos en comunicación esta mañana con el corte, ahora vamos a escuchar el audio en relación a esto. Les pedimos disculpas por ahí por la calidad del audio, pero en el medio del corte fue complicado tomarlo en otra calidad y después vamos a actualizar un poquito la situación que están atravesando. ¿En cuánto tiempo fueron? Bueno, allí escuchábamos un fragmento del audio que, bueno, dadas las dificultades de donde se estaba realizando el corte, tenía por ahí muchísimo ruido como para extenderlo, pero nos quedamos con esa información, ¿no? O sea, el despido se realizó en el marco de un artículo de emergencia o de quiebra que presentan algunas empresas, por lo cual no solamente han cerrado y han sido despedidos, sino que ni siquiera se les ha pagado la totalidad de las indemnizaciones que por ley les correspondería. No han recibido ninguna respuesta, por lo cual, posterior a este corte, se movilizaron al Ministerio de Trabajo, o sea, no han recibido ninguna respuesta ni siquiera del Ministerio de Trabajo. Allí en el corte y en la posterior presentación que se realizaba el Ministerio se encuentra Ernestina, compañera de ANRED, con quien estamos en línea para que nos redondee y nos interiorice de cómo continuó esta jornada de lucha. Ernestina, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Lucrecia. Un gusto nuevamente estar en el Enredando, participando de este proyecto de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y sí, tal como lo comentabas recién, estuvimos esta mañana desde las 8 en el corte de Callao y Avenida Corrientes, alrededor de 100 personas, tratando de hacer de visualizar este conflicto que para mucha gente no se está trabajando, no se sabe, porque los medios no toman en cuenta estos conflictos laborales. Y tengamos en cuenta que estamos hablando de 280 familias que están en la calle debido a los despidos de World Color en el Parque Industrial de Pilar. Hoy se hicieron presentes varios delegados y, bueno, ya te comentaba, alrededor de 100 personas con solidaridad de otros trabajadores y trabajadoras. Y luego de ese corte nos movilizamos al Ministerio de Trabajo. Como nota de color del corte, podemos comentar un poco que hubo un incidente con una persona que estaba en un auto, en una camioneta, y quiso atravesar el corte, quiso cortar el piquete que se estaba realizando. Y intervino la Policía Metropolitana, la Federal, los mismos trabajadores, haciéndoles notar que el corte tenía que ver con el despido masivo de muchas familias, de mucha gente que queda en la calle, y saltó la cuestión de que el tipo, además de querer intervenir cortando, atravesando el piquete, en realidad no tenía los papeles en regla. Así que tuvo todo un incidente alrededor de eso, que derivó en 20 minutos de conflicto, que él quería pasar y compañeros no lo dejaban, y bueno, resultó ser un empresario que no tenía los papeles al día de su propio coche. Así que bueno, eso es de color como para comentar. Casi como la empresa, ¿no? Digo, sí, teniendo en cuenta todas las irregularidades en el que se dio este cierre, en donde el mismo trabajador a quien entrevistábamos más temprano comentaba que no presentaron ninguna documentación al respecto de esta situación de emergencia económica, que es el procedimiento que habitualmente realiza una empresa cuando está en esta situación, que suele tener varios meses antes de realizar un cierre a tan abrupto y violento de estas características. ¿Cómo se dio, cómo notaste vos que se da este marco de lucha de los trabajadores y, qué se espera de esta reunión que se va a estar teniendo o que se está teniendo en estos momentos dentro del Ministerio? Exactamente, en este momento están discutiendo mediante el Ministerio de Trabajo la empresa y los trabajadores. La empresa trajo una propuesta que ya la habían discutido los abogados la semana pasada, que era proponerles a los trabajadores emprender una cooperativa, es decir, tener en cuenta la situación actual de la empresa y convocarlos a generar una cooperativa de trabajo, pero con el requerimiento de que el presidente de esa cooperativa sea el actual dueño de la empresa. O sea, un despropósito total. Perdón que me río. Algo pero... muy descabezado. No, claro. O sea, yo cuando empezaste a contar dije, che, qué balsa de progre la empresa. Y cuando dijiste eso, dije, No. Les pone ese condicionamiento y además les dice que tiene dinero para seguir pagando el alquiler, que tengamos en cuenta el alquiler en el parque industrial de Claro, Pilar, como debe socio. De 50 a 100 mil pesos. Entonces les propone eso. Y con eso los quiere convencer de que les va a asegurar los puestos de trabajo, cuando en realidad los trabajadores, como se comentaba recién en el audio, ¿no?, les adeudan muchas cosas. No, pero aparte está pretendiendo que los mismos trabajadores le saquen a flote su propia empresa. Perdón, ¿sí? Me he quedado todavía razonando lo que acabas de decir. Ha quedado anonadada con lo de este personaje que les está planteando ser el presidente de la cooperativa. No, que lo que quiere es que los trabajadores sostengan la empresa para que él después gane plata, básicamente. Es como... Sí, algo totalmente descabezado, un despropósito, y bueno, los trabajadores estaban bastante enojados con eso, sí. Así que estaban afuera guardando la espera de esa respuesta, ¿no? Estamos en horario, justamente a las 12 era la convocatoria, ya habían subido 11:30 los delegados con los abogados, y bueno, suponemos que después del mediodía, pasando la 1 a las 2 de la tarde, veremos qué novedades tienen los trabajadores al respecto. Pero, bueno acá afuera del ministerio, mucha gente esperando, muchos trabajadores de Donnelly, de AGTCAP, de LEAR, de estatales, docentes también, apoyando la lucha de estos trabajadores. Bueno, Ernestina, y aguardando una respuesta favorable, vamos a ver qué pasa. Esperemos que sea algún tipo de respuesta, la verdad que ojalá sea favorable dentro del escenario que vos estás planteando. Bueno, no creemos que el empresario haga una propuesta superadora de lo que acaba de hacer, que la verdad es que todavía estamos procesando. Espero que no se empiece a multiplicar esta intencionalidad y que de repente los empresarios salgan a proponerle eso a sus empleados. Ojalá, porque la verdad es bastante descabellado tergiversar el proceso de lucha de otras empresas recuperadas, ¿no? Yo creo que es una cosa muy burda. Pero muchísimas gracias, Ernestina, por el tiempo. Se nos está, ya tendríamos que estar entregando, de hecho, el programa. Así que vamos a estar siguiendo de cerca, como bien vos comentás, la lucha que están dando las trabajadoras y trabajadoras de WorkColor. Un saludo enorme a todos ahí. Y bueno, muchas gracias nuevamente por el llamado y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Abrazo. Salir de la ruina triunfante. Bueno, y llegamos al final del Enredando las Mañanas. Le recordamos entonces el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos por www.rnma.org.ar, como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 horas, cerrando con esta nota que podríamos decir perlita, nota de color o absurdo del día, que es tergiversar la lucha de los trabajadores pretendiendo que... Tercerizar la lucha. Tercerizar, tergiversar, todo lo que... No tiene cara. Lo voy a procesar, cara, creo, no durante cara. Todo el día. Sí. Esperamos que la lucha dé un resultado positivo, que no tenga nada que ver con la propuesta del empresario. No. Los esperamos mañana, como todos los días, a las 10 de la mañana. Sí, y el domingo a las 15 horas, la entrevista con familiares de los 43... Que vamos a estar difundiendo a través de la página en Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos. Los dejamos. Muchísimas gracias por la compañía y los esperamos mañana.